viniendo junto a la canción, al mix de Aventura, la canción ganadora de este día. Les decimos hasta mañana, pues sí, tenemos que estar hasta mañana. Siempre aquí en el Festival de la Corazón. Oye, te queríamos dar las gracias por haber despedido el programa, Patricio. Gracias. Mañana te toca. Muchas gracias. Será hasta mañana. No se separen de la sintonía. Yo vine a las noticias junto a Álvaro Mocini y después está el Rusty con el chacotero sentido. Medio ¿será? Pollo. Ah, es mi medio pollo. Hasta mañana. Vende tu corazón. Radio Corazón. Cambiar es fácil. Cambiar es easy. Hogar y construcción. Líder. Y solo Zuco reúne a la familia con tanto sabor a fruta. Presentaron el Festival de la Corazón. Se cierran las cortinas del show más espectacular del mediodía. Todo Chile quedó prendido con este cañonazo de alegría. Sorpresas, concursos y diversión. Al ritmo de las canciones del momento y los reyes de la pachanga. Despidamos con un fuerte aplauso el Festival de la Corazón, animado por el número uno del mediodía, el gran e inigualable Pato Torres. Maxi Ahorro, las mejores ofertas en su barrio, le indica la hora en la Corazón. ¿Qué hora es, Corazón? Dos minutos. Nah. ¿Qué? Ya. ¿Es verdad? Sí, es cierto. Maxi Ahorro tiene precios que no podrás creer. Noble almacenero por solo 1.389 pesos cada uno por 4 display. Pañales Baby Sec, grande y extra grande, por solo 2.989 pesos cada uno por display. No te pierdas nuestros increíbles precios del especial aseo y limpieza. Además, participa por uno de los 100 carros con 50.000 pesos en mercadería a tu elección. ¿Y tú? ¿Todavía compras donde siempre? Ven a Maxi Ahorro y comprueba nuestros precios bajos todos los días. Ofertas válidas hasta el 31 de marzo de 2011 o hasta agotar stock. Oiga, don Roberto, dígame. ¿Escuchó la última promo del Easy? ¿Cuál, marito? Esa de que por la compra de un pallet de USB o madera seca te llevas el despacho gratis. Oye, que te sale buena la voz. A ver, repítela. A ver, ya. Por la compra de un pallet de USB o madera seca te llevas el despacho gratis. Buena la promo, ¿no, jefe? Buenísima. Vamos al tiro al Easy. Oye, ¿y te sale el cierre? Claro, mire. Easy, hogar y construcción. ¿Qué tal? Vigencia de la promoción desde el 25 de marzo al 7 de abril de 2011. Solo Radio Urbano. A esta hora nos conectamos con el servicio informativo de ADN Radio Chile, 91.7. Estas son las noticias del momento en Radio Corazón. Hola, muy buenas tardes. Cuando son las 14 horas y 3 minutos, presentamos las noticias en La Corazón. Todos los chilenos sentimos dolor y rabia, pero no se debilitará el compromiso del gobierno a combatir la delincuencia, dijo el presidente Sebastián Piñera tras participar en la misa fúnebre de los dos detectives que fueron asesinados el miércoles en la capilla de la Escuela de Investigaciones Policiales. La ceremonia fue oficiada por el arzobispo Santiago Monseñor Ricardo Sati. Los cuerpos de la inspectora Karen Gallardo y el subcomisario Marcelo Morales fueron trasladados hasta el mausoleo institucional en el Cementerio General y al Cementerio Parque El Prado de la Florida, respectivamente, donde a esta hora son despedidos por familiares, amigos y autoridades. Presentan dos recursos de protección para detener las faenas de la división Ventanas de Codelco a raíz de la intoxicación masiva de alumnos y profesores de la Escuela La Greda Puchuncaví por emanaciones de dióxido de azufre desde la planta de tratamiento de ácidos de la fundición. A las acciones interpuestas por el Consejo Ecológico de Puchuncaví y la Asociación de Exfuncionarios de NAMI, se sumó la querella por cuasi delito de homicidio que impulsa la agrupación de exfuncionarios de la refinería de Ventanas. La ministra en visita, Jessica González, tomó testimonio de tres personas en el marco de la investigación en contra del sacerdote Fernando Caradima por abusos sexuales a menores. La diligencia se efectuó bajo absoluta reserva en el 34º Juzgado del Crimen de Santiago. González ya sostuvo una reunión ayer con los abogados defensores del religioso, quienes solicitarán que el ex párroco de la Iglesia del Sagrado Corazón del Bosque no sea sometido a careos por razones de salud. En Santiago la temperatura actual es de 21 grados. Ahora sigue en sintonía porque ya llega el rumpi y el chacotero sentimental. Fueron las noticias del momento en Radio Corazón. Una entrega del servicio informativo de ADN Radio Chile. 91.7, la nueva radio informativa del país. Continúa junto a Radio Corazón.

reprochaba de nuevo y nada. Revisé la batería y nada. Hasta el saxo le tocaba y nada. Me bajaba y le empujaba y nada. Ay, qué le pasa a mi camión? Qué le pasa, que no arranca. Con tan buena transmisión. Que está dura la palanca. Ay, qué le pasa a mi camión? Qué le pasa, que no arranca. Con tan buena transmisión. Que está dura la palanca. Yo me volví a subir, yo me volví a subir, yo me volví a subir porque ya quería aprender. Y yo estaba pensando, y yo estaba pensando, y yo estaba pensando, siquiera soy mal chofer. Yo le di a toda prisa y ya me iba a arrancar, y ya me iba a arrancar, pero en eso desperté. Oí que me decían, pobrecito Miguel, está bajo de la cama, ¿qué le puede suceder? ¿A qué te pasa, qué te pasa, oye Miguel? Que te sube, que te baja de la cama. Dime, dime, ¿qué te pasa, hombre Miguel? ¿Qué te pasa, oye Miguel? Que te sube, que te baja de la cama. Qué te pasa, hombre Miguel? Que acabaste con la cama. Le tocaba el arranque y nada. Yo le daba manivela y nada. Le buscaba por abajo y nada. A la bomba le chupaba y nada. Encrochaba de nuevo y nada. Revisé la batería y nada. Hasta el saxo le tocaba y nada. Me bajaba y le empujaba y nada. Pero mírame con dulzura, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. Muy buenas tardes. ¿Aló? ¿Sí, con quién hablo? Con... voy a poner... Pisi. ¿Y qué edad tiene Pisi? 25. Yeah. ¿Y qué onda? Nada, quería llamar para contar una historia que me pasó. ¿Ya? ¿Ese fuera? Hace dos años. Hace dos años yo tengo vivo acá en Santiago. ¿Ya? ¿Cachai? Y tuve... Hace dos años que vivo aquí, porque antes vivía en otro lado. No, pues siempre viví acá, ¿cachai? Y hace dos años, fuimos de visita a ver una familia al sur. Ah, ¿ya? Bueno, andamos con mi marido, weón. Ah, ¿está casada usted? Algo así. ¿Ya? Algo así, ¿cachai? ¿Ya? Y tengo una niña, tenemos ya una niña de cuatro años. ¿Ya? Se le ocurrió... Espérate, o sea, tenés familia ya. Sí, po. Yeah. Y nos fuimos por una semana, ¿cachai? Al sur. Y estaba en una casa que había harta gente. ¿Iban al cumpleaños de una tía, qué? De mi... No, si no andábamos en los cumpleaños, andábamos en la casa de una... De mi hermano y de mi abuela. Ah. ¿Ya? Yeah. Fuimos a ver a mi mamá más que nada. Y te fuiste con camas y petacas. No, si lo fuimos por una semana. Por eso te digo, agarraste a los críos, a la orza y todo. Claro, claro. Yeah. Y andamos en auto. ¿Cachai? Andamos en auto y tal, la weá. Que andamos, tuvimos una semana, estábamos muy apretados, ya estábamos como muy, muy urgidos, ¿cachai? ¿Cachai o no? No, pues. Yo fuimos en auto apretado y hay que... Tuvimos una semana, no podíamos hacer nada, ¿cachai? Ah, de esas cosas, dice usted. ¿Ya? Y se le ocurre la gran idea con mi marido, se los queda la leche en la casa de una abuela. Y fuimos a buscar la leche, pongan. Y pasamos por un potrero. ¿Cómo fuimos a buscar la leche a la vaca? Claro, fuimos a buscar la leche a la casa de mi abuela, que se los queda de la niña. ¿Ya? Que tenía en ese tiempo dos años. Y nos pasó una weá acuática. Sí, pero ya estaban desesperados ya. Claro, ya, urgió. ¿Ya? Y se le ocurre la gran idea de ver un potrero, nos metimos al potrero, weón. ¿Ya? Y era un sembrado de tomate y quedamos metidos en el auto. Pasó una hora, dos horas. Llegaron los pacos para tratar de sacarlo. No había grúa porque rural. Oh. Tuvimos que llamar a la familia, weón, que la me iba a cagar. Ya, pero espérate, pero en el auto ustedes, ¿qué? ¿Pasaste ahí nomás y qué? No, weón, si con el susto no hicimos nada. No, pues obvio, o sea, ¿qué? ¿Se quedaron ahí nomás? Claro, y tuvimos que llamar a la familia. Ayúdenme a sacar al ayunte, güey, tuvieron que llevar. Claro. Y todos los huellaron, llegó mi familia, mi papá, mi tío. ¿Por qué decían? Porque decían que por querer encerrarlos quedamos encerrados por hueones. Al final llegaron todos cagados de la risa y hasta ahora nos decimos mi abuela, tenemos que pasar por ese potrero para llegar a donde mi abuela. Espérate. Lo que ustedes en el fondo están ahí para tratar de buscar un lugar piolita, pero en el campo hay tanto lugar piolita, oiga. Sí, pero tan buenas que nos metimos en una hueá que no deberíamos, ¿cachai? Ya, pero qué, pero tranquila, o sea, a esta altura es tu pareja, menos mal que no te pillaron con el horro, digamos. No, lo que fue más cuático que fue más lo que buscamos, ¿cachai? Que estacionamos bien. Y por buscar un lado oscuro, quedamos metidos y estaba sembrado de tomate y no sabíamos. Y onda que el auto metió entero, sí se metió toda la parte de adelante. Oiga, final, ¿qué me dice? Y yeah. No, pues tuvieron que levantar el auto. ¿Y cuál sería entonces la moraleja de todo esto? Preguntar primero qué hay sembrado ahí. La voladora. Y espérese, y entonces no pudieron hacer nada, po. Nada, pues con el susto, nada, pues. Nada. Claro, ¿eh? Encima los huellaron, se cansaron de huellarlo. Mamá, oiga, mi reina, para la próxima lo que van a tener que hacer, por último, hacerla caminando y no en el auto, nomás, pues, oiga. Esto es Yo Sembré Mis Penas de Amor. besos tan buenos. ¿Ah? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí, con quién hablo? Con Aries. ¿Aries? ¿Y qué edad tiene Aries? 18. 18 años. ¿Y? Ya, te contó. Yo ya hace mucho tiempo, supongo, teníamos contacto con mis primos, a la vez que un día murió mi tío, el papá de mis primos, y ellos aparecieron por la, después de eso empezamos a tener contacto. Sí, que se vieron para el funeral y después como que quedamos amigos. ¿Ah? Ellos vinieron para la casa, mía y todo eso, pues, salíamos a carretear, bacán, y un día... Y después él le andaba con una amiga mía. Uno de mi primo andaba con la amiga mía. Yo le presenté a mi amiga y yo le presenté a mi primo. ¿A tu amiga con el primo? Y qué pasó, es que ella vivió en mi casa, mi amiga y todo, pero él, llegó un momento de que yo me comí a mi primo. ¿Pero cómo? ¿No estaba con la amiga? Sí, pero fue como una tía loca. Porque yo le había contado a mi amiga que él era muy rico y todo. ¿Ya? Pero espérate, ¿qué hay? De repente así como que, así, ¿en qué minuto? ¿Cómo se, él, en qué minuto te colaste vos, digamos? Porque me colaron más. No, pero ¿cómo? Más. Pero él no te dijo, déjale, a él, para. Porque era como que los dos queríamos probarlo. ¿Ya? Hasta que un día después pasó el tiempo, estuvo pasando, él seguía, de ahí ya no pasó nada más. Hasta que un día yo fui para la casa de él con una tía y empezó una relación, y ahí los comí y todo ya. ¿Y en qué grado la incursión ahí? No, fue de poquito nomás, grado uno. ¿Ya? Pero de que poco a poco él empezó a venir, de ahí ya se reventó. Fue de que después viajamos para el super un 18 a celebrarlo al campo. Y ahí ya hubo grado 2, 3 y todo. Espérate, ¿y él qué tan primo es suyo, primo de verdad? ¿Eso de verdad? ¿O uno de esos que le dice primo uno? No, él es hermano. ¿Primo hermano? Es mi papá. Ya. Yeah. Después de eso, empezamos una relación después de eso. ¿Cómo empezamos una relación después de eso? ¿De qué me está hablando, oiga? Pues terminamos juntos después y ahora ya tuvimos de eso, empezamos el desde a ver, empezó a ir radicalmente a mi casa. Pasábamos juntos todo el día, yo llegaba del colegio y era que estábamos todo el día juntos. No, me diga ahí. ¿Y en su familia que dicen, ay, que se hicieron amigos, todo esto, cara de mono? Son primos, claro, comparten y todo. ¿Y qué pasó? De que ¿y qué? ¿Tú estás ahí? Espérate, o sea, tú estás como pololeando, digamos. Estábamos pololeando, después como que empezamos así. Un día aclaramos, no va a pasar, nunca va a pasar entre nosotros, no va a haber amor, no va a haber nada. El primero que se pase rollo, termina la relación. Ya, ¿y qué iba a haber? ¿Incursión, no? Y después el lindo se me declara que no, que él no podía estar sin mí, toda la cosa. Y dije, puta, yo primer, yo pensé que me iba a enamorar primero, pero el lindo salió que se enamoraba. ¿Ah? Después él se enamoró. Terminamos juntos, empezamos a andar así bien, y de esa relación nació una hija. ¿Ya? Una hija. Y como mis papás no sabían nada, o estábamos de muerte porque no sabíamos. ¿Qué? ¿Y qué? Espérate, ¿cómo que qué? ¿Te embarazaste del primo? ¿Y qué? ¿De repente usted llega con guatita y qué le dice a la familia? No, pues nadie sabía. Nadie sabía, pero después la guatita le tiene que haber crecido. Mi mamá se enteró a los 5 meses que yo tenía. ¿Cómo? Sí, yo tenía 5 meses y yo le tuve que contar a mi mamá porque tenía yo un cáncer. Y espérate, ¿y había ido al doctor o qué sé yo? Sí, se había ido, ya me estaba cuidando bien los más y todo. Y espérate, ¿y qué le dijiste a tu mamá? ¿Le decís, oye, mamá, ¿sabes que estoy embarazada de mi primo? No, es que yo me enfermé un día y entonces ella me preguntó qué me pasa y después yo le dije al último que tenía que contarle que estaba embarazada. Me dijo, ¿de quién? Y yo le dije, no es aquí. No es de por aquí, no es de la casa, no es de ningún lado de por ahí. Era de más lejos. Ahí quedó, pues. Y estoy ah, ya, pero espérate, espérate. Tu mamá te aguanta que vos le digas estoy embarazada, tengo 5 meses y no te voy a decirte quién es. No te voy a decir. No, yo le dije, ella lo más que ella me decía, que no quería que fuera alguien de por ahí, un cabro de por ahí, que fuera, que anduviera deseando y todo eso. Entonces le dije, no es de ahí, algún día lo van a conocer. Es capaz, si no quiero que ustedes lo conozcan, él le va a dar a su hija y nada más. Y me dijo, pero ¿cómo? Y yo le dije, sí, yo no quiero que él venga para acá, para mi casa, y él le va a dar a su hija normal. Ahí quedó. Después de los 6 meses... Oye, espérate, ¿y qué decía tu primo a todo esto? Mi primo, él quería tener a su hija, él quería solamente que naciera en la boca. Todo eso. Sí, él estaba como súper feliz. Y yo era mi familia era la más papá. ¿Cómo? Yo era la más urgida por eso, porque yo estaba... ¿Pero qué decía él? No, él es feliz de la vida por ser papá. ¿Cómo? El feliz de la vida por ser papá. Sí, pero ¿qué? ¿Él le contó a su familia y qué sé yo? Su mamá sabe, su mamá lo acepta, su familia toda la acepta. ¿Cómo su familia lo sabe? ¿Sabe que tiene guagua con su prima? Sí, yo voy para su casa, yo puedo estar allá, yo comparto con él su familia, con mi tía. Comparto. ¿Ya? En mi casa no lo quieren ni por si acaso. No. Lo quieren porque, aparte de eso, no supieron hasta que yo nació mi hija. ¿Y qué pasó? De que después... Espera, ¿tu papá se enteró en la clínica? Mi papá se enteró a los 6 meses que yo estaba embarazada y después se enteraron... Él entró al parto de mi hija, todo. Y después, al mes que tenía mi hija, se enteraron que él era el papá. Y ahí quedó la cola. Ahí quedó. No quedó tanto. ¿No? Pero fue de que no se enteraron de mí. En una pelea que tuvieron mis tías con mi papá, le gritaron, claro, y si tenías siempre el dueto ahí al lado tuyo y todo eso. ¿Qué? Le gritaron que siempre tenía el papá de su nieta al frente de él y cómo no se había dado cuenta. Chungale, y miraron y ahí está el primo. Y ahí estaba mi primo. Oh. Y ahora lo malo que él me pide que me vaya a vivir con él. Pero no sé qué hacer. Porque yo lo quiero mucho, yo estoy enamorada de él, lo enamoramos, ya saben, ya que estamos juntos, pero no lo acepten igual a él. Pero espérate, cuando tú decís a vivir con él, ¿a dónde? ¿A la casa de la mamá de él? No, él quiere, como si yo le digo que sí, que yo quiero vivir con él se pone a trabajar duramente para conseguir algo para nosotros, para mí y para su hija. Bueno, que empiece. Oye, espérate, ¿y tú qué? ¿Y cómo era tu vida antes? ¿Tú trabajabas y no trabajabas? Y ya va. ¿Ah? Iba al colegio, y ya va. Pero espérate, ¿cómo el colegio? ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 18. Ya, bueno. Iba a los 7, estaba en el colegio, estaba en 4. ¿Y terminaste el colegio? Sí, pues si terminé, ahora estoy haciendo mi práctica y todo eso, estoy estudiando. Yeah. Y él, ahora ya igual mis papás me apoyan, mi mamá ve a mi hija. Claro, o sea, yo lo que creo es que cada vez va a ser más llevadero esto, digamos, ¿no? Sí. Pero claro, si estáis bien en tu casa, tenís quien te vea a tu hija y qué sé yo, ¿por qué te vayas a mover, digamos? Por eso, pues. ¿Ah? No sé si dejar todo lo que me dan la oportunidad que me dieron aquí en mi casa, botarla de un día para otro por irme con él, o jugármela por él. Es que yo creo que las dos cosas las podía hacer al mismo tiempo, comadre, no tenéis pa' qué. Lo que pasa es que si yo me voy ahora de mi casa con él, yo decido irme y cambiarme mi vida con él. No, ¿pa' qué? ¿Pa' qué te voy a apurar? Porque tú decís, claro, si él lo que haría es ponerse a trabajar, ya, porque empiece a trabajar, pues. Y ahí vean cómo les va, digamos, pero así como, hola, ya. No, ¿para qué, po? ¿Por qué? ¿Por qué te vayas a ir ahora, hoy? Si estáis bien, estáis estudiando, ¿para qué te la vayas a hacer más difícil? ¿Para qué te vayas a complicar? Si recién se están calmando las cosas, está recién empezando como a correr el agua, pues, comadre, entonces, ¿para qué te vayas a apurar? Así como apurarse, ya me voy a ir y ya, hoy, si para eso tiene la vida, tiene 18 años usted. Pero espérate, la pregunta es, ¿aceptaron el amor, digamos? ¿Quién, nosotros? ¿El de ustedes? ¿El amor de ustedes? Sí. ¿La familia, digamos, lo aceptó? Solamente la familia de él. Ya. Y

que, bueno, me hizo unos exámenes que me mandó a hacer el doctor. Y... Pero tú, espérate, para enchufar a la gente que no estuvo escuchando el programa el día lunes, tú sí tienes una hija, digamos. Yo sí, tengo claro, una hija. Claro, pero no con esta nueva pareja. No. Claro, es que eso es bien raro, vos, mi reina, ¿eh? Porque si uno no puede tener hijos, no puede tener hijos. No, ¿cómo uno no puede tener hijos y puede tener hijos? Bueno, eso fue lo que me dijo el médico, porque... Ya. No sé cómo, pero... Bueno, me salieron esos quistes en el ovario y no podía tener hijos, tenía que hacerme un tratamiento. Y yo estaba haciéndome el tratamiento. Y este orso agarró sus maletitas y dijo, ¡ay, el mono apurado! Claro. Sí. ¿Ya? Y resulta de que yo me hice unos exámenes el miércoles y me lo entregaron ayer. ¿Exámenes de qué? Así como para ver si... ¿qué? Para ver cómo iba mi tratamiento. ¿Ya? Y tengo una semana de embarazo, Rompi. ¿Cómo? Tengo una semana de embarazo. ¡Chua! ¡No me diga! Sí, es verdad. Oye, espera. Oye, pero mira, vamos a buscar al doctor que te dijo que no podía y por... Mira, sabes que de verdad yo pensé, no fue la única opinión que yo consulté. Fueron varios médicos que vi y me dieron la misma respuesta, de que yo le tenía que hacer el tratamiento... Tenía que seguirlo y con el tiempo vamos a ver si resultaba. Me resultó. Oye, pero espérate. Entonces ya te dicen, oiga, mi reina, o sea, no solo usted no puede... O sea, no solo usted sí puede tener hijos, sino que... Maestra, ¡estás embarazada! Sí. ¿Y eso es una buena noticia, no? ¿Esto es una mala? Para mí, mira, por parte es buena porque mi hijo igual es bienvenido, ¿cachai? Para mí no es problema, yo siempre quise... independientemente de que él esté o no conmigo. No, pero espérate, pero... Si el mono, a ver... Si este mono que usted... Le digo mono en el sentido más... cariñoso que tengo... Si el mono ese... te dijo, no, yo no voy a estar contigo porque no podéis tener hijos, así que me voy... Si le digo, no hay nada, loquito, ya está el vale en caja, que el loco vuelve, se supone, ¿o no? Me mandó a la punta del cerro, rompí. ¿Cómo me mandó? No me cree... Le mostré los exámenes y no me creen. Espérate, volviste del doctor y dijiste, oye, papito, ¿sabes qué? Si baja. Sí, yo ayer cuando supe, de hecho, cuando apenas supe, me fui a buscarlo y le conté. Y no me creyó, le mostré los exámenes y no me creía. Me dijo que me tenía que hacer todos los exámenes de nuevo, que tenía que estar el presente, porque no me creía. Ya, pues bueno, que estoy aquí, ya, pues. Eso es lo mismo, digamos, si quiere, quiere estar presente, está bien, pues, sí. Está en todo su derecho, no se lo voy a evitar. Sí, pues. No le voy a negar eso. Sí, pues, o sea, si quiere, mejor, porque más encima tú te o sea, después de todo lo que ha pasado, que él vea y esté y sepa y cache, no, ¿cuál es el problema de eso? O sea. Claro. ¿Ah? Tiene razón, no hay ningún problema en eso. Claro, pues si en realidad si usted está embarazada ya, pues. ¿Ah? Uh-huh. Entonces, claro, o sea, pero lo que yo creo que lo primero que tenéis que estar es feliz, ¿o estoy mal yo? No, sí, obvio que estoy feliz. Obvio. Claro, porque era, oye, lo que yo más esperaba, por algo me hice los tratamientos que me estoy haciendo, así que, puta, a mí va a campo. O sea, como me escuchaste el lunes que está, pero... pésimo, y ahora se me olvidó todo, si no me interesa estar con él o no, me da lo mismo, yo lo único que quiero es ir hasta adelante con mi hijo, nada más. Ya con esto, bueno, si él quiere estar ahí, que esté, si no, me da exactamente ya lo mismo. Claro. Pero como te digo, yo voy a tirar hasta adelante nomás con mi hijo ahora, o sea, si él quiere estar, bien, si no, bien también. Claro. Yo le diría, mi reina, es que, claro, que tenéis que disfrutar un momento de felicidad después de toda esta nube negra que te venía. Y seguramente, claro, él tiene sus aprensiones porque dice, pucha, no puede ser, porque lo que te pasó es bien raro. Entonces, claro, que te vayan y que se empiecen a acompañar para ver si él de repente va a estar contigo y qué sé yo. Pero si tú me decís que el cara de mono ese se fue porque usted no podía tenerle guagua y él quería tenerle una guagua con usted y usted tiene la guagua, el cara de mono vuelve. Claro, pero como te digo, o sea, yo le conté que estoy embarazada y me mandó para la punta del cerro porque se pone la mentira. ¡Bueno! bueno, pues es que también, es que si él cree que es mentira, dice, oye, esta otra más encima juega con mis sentimientos. Más encima se pone a jugar con mis sentimientos. Pero no pasa nada. Claro, pero no, pues. O sea, yo sí, a veces me mentí. Pero con esto yo no estoy mintiendo. De hecho, le mostré exámenes, se los llevé, él las vio. Y si no cree, ya es cosa de él, pues. Si quiere gastar más plata haciéndome miles de exámenes, que lo haga. A mí me da lo mismo. Yo dije, ya, yo le voy a demostrar que sola yo puedo. Si me la pude con una, con dos no importa. Me va a costar tres. No, pero es que tú te estás poniendo la más pesada de todas, po. Sí, es que, ¿sabes qué? Mira, de saber que yo no podía tener hijos, me afectó mucho. Entonces, él que me estaba apoyando, porque según él íbamos a salir adelante los dos con eso. ¿Cómo? Que cuando se pudiera, que él me apoyó mucho cuando yo estaba haciendo mi tratamiento. Ya. Y ahora que resultó, o sea, que me diga que no, que ¿de dónde, pues? Entonces yo con él ya no quiero nada, ya. Ya, mire, ahora no se me va a poner usted loba, oiga. Ya, tranquila. Sí. Yo creo que no es, mira. No es el momento ni de ponerse pesada ni de ponerse simpática, es el momento de entender y que él vea que si es o no padre y que... Pero tú ahora te vas a poner, no, que sí, también, está bien, sí. El loco se pasó porque te dice que eres mentirosa, pero es que lo que pasó es bien fuerte, po. Se supone que no podías tener guagua, te despacharon y le, oye, espérate, si no pasa nada, tenemos uno adentro. ¿Sí o no? Tenía razón, sí. Entonces chanta la moto porque el cambio se dio la vuelta a carnero completo y quedó parado como Tomás González con dos vueltas flip-flap en el aire. ¿Cachai o no? Te ganaste la medalla de oro. Sí, bueno. Entonces, primero, comadre, ve la cosa importante. Puedes ser madre. Y de hecho, estás embarazada. De ahí para allá arreglamos lo que viene, pero pucha, ¿no? ¿Que queríais ser madre? Del cara de mono este, ahí está, po. Entonces disfrute, sea feliz, y no, y de ahí vemos, pero primero, si él quiere acompañarte a hacer los exámenes, pues que te acompañe. Sí, obvio, sí lo voy a dejar. Si él quiere ir, que vaya, no tengo ningún problema. Ninguno. Obvio. Oiga, mi reina. Dime. Ya que te vamos a ponerte un tema nomás, esto es felicidad. Felicidad es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad. Tu mirada inocente entre la gente, la felicidad. Es saber que mi sueño ya tiene dueño, la felicidad. Felicidad. Felicidad es la playa en la noche, ola de espuma que viene y que va. Es tu piel bronceada bajo la almohada, la felicidad. Apagar tantas luces y hacer las paces, la felicidad. Felicidad. Felicidad es un trago de vino por el camino, la felicidad. Es vivir el cariño como los niños, la felicidad. Es sentarme en tu coche y volar con la noche, la felicidad. Felicidad. Esta es nuestra canción que lleva. De luna y la radio en un bar. Es un salto en un charco, risa de circo, la felicidad. Es aquella llamada inesperada, la felicidad. Felicidad. Felicidad es un beso en la calle y otro en el cine, la felicidad. Es un paso que pasa y siempre regresa, la felicidad.

tardes. Buenas tardes. ¿Sí, con quién hablo? Desesperado. Desesperado. Así ¿Qué es. ¿Qué edad tiene desesperado? 30. 30 pepas. Ya, ¿y? Resulta que no hay que hacer, compadre. Yo trabajo en una empresa de junior, ya casado hace 10 años. ¿Y qué pequitas tiene que hacer así más fila que...? ¿Ah? Claro, hay que estar parado, esperando, ir a pagar. Cualquier zapato hay que estar, ¿ah? Ya, pues, compadre, tengo 3 hijos con mi señora, ¿caché? Ya. Nada que decir de ella, pues. Pero la secretaria me la estaba tirando, compadre, ahí. Y lo que pasa... Espérate, y ella es la que te pasa las pegas, ¿no? Sí, pues, hay que estar en contacto con ella cada rato. Ya. Y la secretaria le dice al jefe, pues. La secretaria es la hija del jefe. Así es, poco. Oye, papito, espérate, pero ¿tú creí que la secretaria te dice o estamos seguros? Estamos seguros. A ver, ¿qué te dice? ¿Cómo qué? A ver. No sé, pues dime vos, pues, ¿qué te dice? Oiga, ya, me va a pagar esta cuenta y después... ¿Por qué no me pagáis la cuenta a mí? ¿Qué te dice? No, ¿cómo qué? No, ¿cuándo voy a hacerme la fila a ver si te pago el pagaré? Le digo, mando hacer trámite, qué sé yo. ¿Ya? Y cuando me pasan los cheques me toca la mano. Ah, ya, pero ya, ¿y qué más? Tirando los pesados, ¿cachai? Y un día la invité a salir, accedió, fuimos, pasó lo que pasó, y estuvimos así un mes, po. Ay, ¿pero cómo? Estuvimos un mes. La invité a salir. Ya. Y ahí accedió a la invitación, po. Entonces, ahí pasó lo que pasó, po. Fuimos a un motel. ¿Cachai? Ya. Estuvimos así un mes, yendo a salir a la discoteca, a comer. Ya. Qué embarazada, weón. Bájale. Bueno, por último ya tenía ahí otro hijo del jefe. Le estaba ahí haciendo un nietito al jefe. Tu hijo iba a ser jefe tuyo, weón. Por lo menos va a estar bien plantado, weón. La dura, va a ser heredero. Heredero. Herencio, heredero. Puta, weón. Ya. Y resulta que se enteró mi señora que va a la escoba, weón. Espérate, supo. Supo. Ya. Sí, supo. Le llegó el comentario, no sé cómo. Fue a la pega, pintó el medio mono. Ah, bueno, pero obvio, por loco, ¿qué querís? ¿Que pintara unos monos chicos? Sí, bueno. ¿Ah? Y me dijo, la pega o yo. Porque obviamente la secretaria no la van a echar, tú. No, pues sí. ¿Cierto? Ya. Entonces ese es el dilema en que estoy, tú. La verdad es que... A ver, ahí ganó buenas lucas. No, espérate. ¿Y ella qué decidió tener la guagua aquí hoy? ¿Está feliz? ¿Vamos a ser papá? ¿Qué? Sí, pues. Está feliz. Ni un drama. Total, ella tiene lucas. No se calienta la cabeza, pues. ¿Y qué dijo el jefe? Todavía no sabe el jefe, pues. Oye, pero espérate. Yo que te voy a regalar unos zapatos nuevos para que fuera ya a caminarte la ciudad, pero con los mismos zapatitos te van a pegarte una a la mía. Sí, bueno. Oye, pero espérate, ¿cómo te podías reír? Espérate, ¿y tu mujer te dijo allá, o ella, o yo? No, mi mujer me tiró los platos, me tiró todo, después, chuta, yo le pedí perdón, que no, fue un desliz. Y al final le la convencí y me dijo ya, yo la pega. Y en la pega igual gano buenas lucas, pues. ¿Cachai? Entonces no es llegar y soltar la pega, pues. ¿Pero qué? ¿Vaya a perder tu familia, digamos? En realidad, ¿vaya a perder tu familia? Mira, sí, es bien crudo lo que te voy a decir, pero ¿vaya a perder la familia del Junior por la familia del jefe? No hay donde perder. En una de esas hasta te suben de categoría, monstruo. Ay, de supervisor. ¿Ah? ¿Vaya a tener bañito propio? Ese es el drama, compadre, no sé qué hacer, güey. Subgerente, una cosita así, ¿o no? Podría ser. No, capaz que me manden a limpiar baño, weón. ¿Ah? Capaz que me manden a limpiar baños. No, yo lo que te digo, compadre, que a esta altura vaya a hacerse un closet nuevo, porque si que te decidís quedar con la loca del jefe, digamos, vaya a tener que subirte el pelo, a comprarse zapatito, una camisita. ¿Ah? No, si de pinta no los quedamos de pinta. No, sí. No es por pinta, pero espérate, ¿y la mina como que anda enamorada de vos o qué? La verdad que lo tomamos como una aventura y se fue dando, después empezamos a salir más seguido. y íbamos a buenos lugares, po, ¿cachai? Buenos moteles y todo. Y sí, igual, igual estamos los dos enganchados, po. Claro. Pero yo igual, no sé, por la familia, con los hijos, la señora. No, ya, tres hijos. Igual, po. Vaya a abandonar. Tres hijos, loco. Tres hijos. No. Y tu mujer, como que, tu mujer ya te tiró los platos, taca, taca, taca, taca, pero te dijo, te vas y te fuiste agarrando. Sí, po. Ah. Me rompió la ropa, weón. Ay, no. Puta. Espérate, ¿en serio? ¿Y a dónde estáis viviendo ahora? Estoy arrendando nomás, po. Chuta, papito, yo a esta altura digo que la cosa no viene fácil. ¿No? No, no viene fácil porque, claro, tres contra uno. Tres contra uno. Más la mina, cuatro. Más la mina, cuatro. No, pero allá se te pudrió todo con la mina, por loco. No, yo cacho que si vuelvo van a hacer lo mismo, po. ¿Ah? Van a hacer lo mismo si vuelvo con la con mi señora. No, por eso, no, vos estáis perdido, no, no estáis no, perdido. Esa ya la perdiste, po. Me tengo que quedar con la del jefe nomás. Unos suegritos. Dijo el otro, ya te vamos a ponerte un tema nomás. Esto es Los Zapatos Nuevos. ¿Y con quién hablo? Con Coti. ¿Con Coti? Sí. ¿Y qué edad tiene Coti? 20. 20 años. Sí. Ya, pues, empiezo entonces. Dígamelo. Mira, que pasa es que tengo un problema tan serio. Mira, mira, esto es lo que... Pero si póngase el teléfono cerca de la boquita para ver si le entendemos. Ahora sí. ¡Ajá! Ahí sí. Ah, yeah. Ya. Mira. Lo que pasa es que estoy un poquito desesperada y quiero que me ayudes porque no sé qué hacer, ¿cachai? Ya. Lo que pasa es que yo estoy pololeando y voy a cumplir ya 5 años. Pero hoy día tengo una conversación súper importante porque mi pololo dice que tiene desconfianza de mí, ¿cachai? Que no sé, que lo tengo confundido, que como que, ¿cachai? Que dice que hay cosas que yo no le cuento. Entonces, como... Espérate, pero que este loco dice que tú andáis como así que tenéis la vida paralela, digamos. Claro, así como que ando yo con él, soy una, y para afuera soy otra persona. ¿Y por qué le llegaron esos rumores? No sé, es que mira, yo antes era como onda feliz, ¿cachai? Me aburrí de esa cuestión, o sea... No, ahora ya pienso más como en estar con él, ¿cachai? Dependiente de mi destino. ¿Cómo? Entonces es como que pienso más como en estar bien con él, también con mi destino. Ya, pero póngase el teléfono en la boquita, poiga. Ahora sí, es que hay mucha bulla acá, po. Ya, espérate, ya, espérate. Él desconfía de ti, pero ¿por qué desconfía de ti? Es que es el punto, ¿cachai? Yo le digo, hay cosas, me dicen, no, yo no me he contado, porque... Dilo a mí, darle cuenta, si yo era de una forma, que iba a salir a carretar, y... ¿cachai? Entonces yo le digo, esa es el antes, porque no es ahora. Entonces me da rabia, ¿cachai? Que diga, no, es que si yo le digo que estoy en la casa, es como anda, ah, no está en la casa, ¿cachai? Se arrancó para hablar en algún lado, tío, la maría con la que estará, y está en un carrete. Esa onda, ¿cachai? Y no es así, porque ¿cachai? O sea, es como una... Es desesperante que tú estés en tu casa y que a veces me dan ganas de salir, ¿cachai? Y no lo hago. Oye, pasa bien con él y al final ni siquiera con él, porque él viniera a conversar conmigo, porque depende de lo que yo le dijera, él sigue conmigo o no. Entonces yo no sé lo que quiero escuchar, porque hasta ya le he dicho mil veces que yo lo quiero, que pucha, que de los años que llevo yo hubiese sido una weona loca, ¿no? Como él piensa, como lo han dicho, juro, yo no estaría con él, o sea, ya hace rato me hubiese ido para otro lado. O estaría carreteando bajando los pies, pero es que entonces no sé lo que quiere escuchar. Oiga, es que no se le entiende nada. Sí. Claro, te pegaste un monólogo que parecía que estuviera hablando con una pared, por lo que... O sea, él depende de lo que yo le diga hoy día, porque yo conmigo. Pero mira, usted le tiene que decir la verdad nomás, po. Pero si el mono se pone celoso... ¿Cachai? Entonces, chica, hemos peleado, mis viejos me han visto llorar, y como que él dice, no, es que te dice y todo. Y yo le decía, pero no sé, o sea, a muerte, así como, no, es que yo soy así, yo estoy llorando porque soy sensible. Como que nunca le estaba la culpa de que, ah, no está peleando conmigo, ¿cachai? Lo defiendo en paz, ¿cachai? No tenía problema, yo lo defiendo, entonces, ¿cachai? Yo estaba con él ahí, no sé qué te llama, ¿cachai? No entiendo lo que quiero escuchar de mí, así. ¿Cachai? Me tiene complicado porque, o sea, yo para todos lados con él, y si yo no salgo con él, no salgo, pues, ¿cachai? Entonces, ¿qué quiere? Así como que, onda, yo quedamos con él. No, comadre, yo lo que creo, es que tú le tenés que decir la verdad. ¿Me entendí? Y si es que va a seguir... Y esta es la última vez que lo van a conversar, en el sentido... Mira, compadre, ¿vos creéis que yo nací el día que te conocí? ¡No! Vos tenía una vida anterior, que hice lo que quise, o hice lo que esto, o lo otro, y da igual. Yo desde... Y oh, da igual o da igual... Espérate, ya. Y entonces lo que yo te digo es que ahora, para adelante, desde el día en que yo estoy con vos, he hecho esto, y si no te gusta, bien, y si no te gusta, ¡chao, vos, papi! Pero no, a mandar con la cantinela de que me dijeron qué, que vos que aquí, que vos allá, no, no vas a nada. Es que yo no sé, porque... Pero es que tengo que hacer... Yo no sé, o sea que, diga, yo pienso, cualquier día llega alguien y me dice, oye, es que no sé, para terminar la vida con un loco, o con un montón de locos, haciendo esto, él no va a creer, porque ¿sabes? Entonces yo digo... Si lleva 5 años conmigo, ¿sabes? Y lleva un día cualquiera, alguien que me dice cualquier cosa de mí, va a creer, pues, ¿cachai? Entonces, eso no tiene nada, porque es que él crea todo. Sí, porque bueno. ¿Cachai? Es que ¿a quién le vamos a creer, po? ¿Cachai? Es que por eso, si él está conmigo, va a ser, y llega una persona de otro lado, así como que, no sé, po, o sea, o me crea a mí, que supuestamente llevamos 5 años y ya les pasa de todo juntos, ¿no? Entonces llega cualquiera, o sea, un día pueden ir al Chile y decir, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Y mira, ya tu poder haciendo esto, no sé, no agres. Y el loco compra. ¿A quién le estáis creyéndole? ¿Cachai? Entonces, como... Oye, pero espérate, vos estás enojada igual. Es que ya, mira, hay un tiempo que yo decía, pero pucha, que me da pena y todo, y eso. O sea, igual le he llorado, ¿cachai? ¿Por qué me tiene que dar impotencia llegar a un punto de que, pucha, ¿cómo le digo que no es así? O sea, como onda, si yo te digo a ti, oye, no, es que no es así, ¿cachai? Y pucha, y llega otro y le dice, no, es que así, ¿cachai? Y yo le doy todo el argumento del mundo para que me crea y no me cree. O sea, ¿qué hago? ¿Cachai? Es como ya desesperante, es como buscar una explicación así como poco menos, no sé, presentarle fotos, ¿cachai? No sé qué quiere. No sé qué le quiere realmente. Bueno, pues converse, háblele fuerte y claro. ¿Cachai? Ya... Pucha, hemos tenido un montón de problemas por lo mismo. Mira, él sale con sus amigos, yo no le digo nada, ¿cachai? Él me dice, yo voy a salir, y él sale, ¿cachai? Y si yo le digo, oye, ¿para dónde vaya a ir y con quién vaya a ir? Ah, me estáis haciendo atado. Y se enoja él y tengo que aceptarme. Ah, puras peleas. Puras peleas. Bueno, pero si mire, si que a esta altura, si es que va a ir todo mal, que esté todo mal, pero en la verdad, pues entonces vaya, no tenga miedo, que ah, que sí, que no, que la cosa, pero si el loco se quiere poner celoso y creerle a todo el mundo menos a usted, va a haber pelea segura, oiga. Esto es La Peleita. Mira, aquí... Pequeño como un limón, oh, tú dame tu corazón. Pequeño como un limón. Ay, mira, chiquita, yo sé que te gusta. Cuando te pones brava te gusta, chiquita, la peleita. Pero yo quiero saber de qué está hecho tu corazón. Yo quiero saber si está dulce o amargo. Dame tu corazón, pequeño corazón. Yo sé que te gusta. Cuando te pones brava te gusta, chiquita, la peleita. Yo lo siento cuando cantas, como un escalofrío frío, como una cosita que yo no entiendo cómo te lo puedo explicar. Mira, a veces siento, a veces canto, a veces duermo, pero a veces muero. Cruel que hoy me puse perfume de clavel y he llegado con un pincel pa' paseártelo por la piel. Si no hay ningún hotel, pues por debajo del mantel, mujer, yo voy a ser franco. Si tú no me lo das, yo te lo arranco. Mamita, yo no soy manco. Por las orejas botando humo como chimenea, este tipo por ti somea, dulcinea. Las que son feas las torea y las bonitas las bombardea. Sí, mi guitarra, sí. Dame, dame tu corazón.

Tu mejor oportunidad. Ven al Simón Bolívar y estudia una carrera técnica reconocida por el Ministerio de Educación y con autonomía plena. Técnico en enfermería médica y arsenalería quirúrgica. Técnico jurídico. Asistente de educación parvularia. Programación, análisis de sistemas, turismo, comercio exterior, secretariado, contabilidad, administración, control industrial y la nueva carrera técnico en prevención de riesgos. Centro de Formación Técnica Simón Bolívar. Un prestigio bien ganado. En Santiago, Ejército 91 y Agustinas 1859, Metro Los Héroes. En San Felipe, Avenida Bernardo Higgins 58. Y ahora en Quillota, Chacabuco 550. Con o sin cuarto medio, estudia en Electromechanics, mecánica automotriz de motos y diésel. Peluquería unisex. Secretariado empresarial. Programación. Califont ionizado y gasfitería. Reparación de computadores y servidores Linux. Electricidad automotriz. Gráfica computacional y páginas web. Refrigeración y aire acondicionado. Electricidad domiciliaria e industrial. TV y lavadoras automáticas. Inyección electrónica. También cursos por CENSE, certificación ISO 9001 y NSH 2728. Infórmate en 671-5592 o en elc.cl. Pasaje República 4A. Publica gratis tus avisos económicos en relámpago.cl. Sense en trámite. Punto Rabier y sus 24 locales presentan La Temperatura en la Corazón. ¿Cuánto marca el termómetro, corazón? En Santiago, 24 grados. ¡Atención! Tenemos una espectacular noticia para nuestros amigos comerciantes. Punto Rabié, la cadena de mesones mayoristas, ya abrió su local número 24. Así es, porque queremos estar cada día más cerca de nuestros comerciantes, seguimos inaugurando salas de venta. Venga a Punto Rabié y encuentre el mix y precios más convenientes, locales más cómodos, vendedores que lo asesorarán en el mejor surtido para su negocio, con las mejores ofertas y promociones. Solo Punto Rabié le ofrece estacionamiento y un rico café mientras hace sus compras. Conózcanos en puntoradie.cl. Los fines de semana, todo Chile mueve el esqueleto junto a la Corazón. Desde las 10 de la noche, comienza la fiesta más ardiente del planeta. Con el señor de la pachanga, Bitoco, Mix Rupier. ¡Sí, señor! Es el vacilón de la Corazón. Porque la número uno le pone fuego a la pista de baile, al ritmo de los éxitos más calientes y pachangueros. ¡Póngale pechito! ¡Póngale cadera! ¡Póngale bueno! Todos los viernes y sábados, desde las 10 de la noche y hasta las 6 de la mañana, la música y la fiesta no paran. Es el vacilón de la Corazón, con el maestro de la rumba, Bitoco, Mix Gutiérrez. Prende la alegría, prende tu corazón, con la número uno, tu Radio Corazón. El Rumpi continúa recomendando el cabezazo búlgaro, el sacapunta checoslovaco y el amortiguador tiroles. Vuelve a dirigirse al país el chacotero sentimental de la Corazón, en la número uno. ¡Ándale! ¡La perdimos! Pero estamos de pie frente al cañón. Estas garantías de este programa las expresa nuestro queridísimo colega, trabajador de esta empresa Casa Radial, el loco del piercing. Ex loco del piercing. Loco del ex piercing. ¿No vas a nada? ¿Estás guateando? ¿Cuándo llega sustituto, el lunes? ¿Estás seguro? Sustituto, si estás escuchando esto, te necesitamos, Susti. Llamo. ¿Pongo un tema? ¿O estáis vacunando o no estáis vacunando? Tengo uno bueno. Estáis llamando a otro. Este es un tema para la siesta, el que tengo. ¿Lo pongo? Se llama Sueña Contenta, de la banda Conmoción. Sueña Contentilla. Pues que vas a soñar contentilla. ¿Sí o no? Ya, ahí está. Salvamos la plata, chiquillo. Buenas tardes. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Con quién hablo? Con Andrés. Andrés. ¿Y qué edad tiene Andrés? 24. Ya. Yeah. ¿Y? 24. Ya. Yeah. ¿Qué me dice entonces, Andrés? Ya, mira, te explico. ¿Tiene la radio prendida? Sí. Apáguela, por favor. Ya, calma. Ya. ¿Y ahí sí? Sí. Ya. Mira, te explico. Yo conocí a una niña hace tiempo por internet, por el Facebook. ¿Por Facebook? Claro, Facebook. ¿Ya? Ya, empezamos a conversar, conversamos, tirábamos la talla, tal, tal. Nos conocimos, ya. ¿Y por qué? ¿Te pidieron ser amigos y vos ya? No, espera, si estoy recién empezando. ¿Ya? Ya la empecé, ya, conversamos, tal, tal, ya. Y ella me invitaba a salir todo el tiempo. Y yo haciéndome rogar, no, no, no, le decía, todavía no, más adelante, conozcámonos bien. Ya, güey. Sí, así uno tiene que ser caballero al principio. ¿Ya? Ya, y ya, güey. Le dije, no, conozcámonos bien, todavía no, si falta todavía. ¿Tú crees que yo soy un cualquiera, le dijiste? Claro, no soy nada de cualquier persona. No me la encontré en la basura. ¿Ya? Ya, ya, güey. Y ya. Después que ya tanto que insistía, me dijo, oye, ya, vos, ¿vamos a salir o no? Y yo le dije, ya, salgamos. Ya nos juntamos. Pues esto nos juntamos ayer. Y esto ya que la conozco hace tiempo. Y nos juntamos ayer en Maipú. Ya, y yo le dije, bro, y anda con un amigo, que voy con un amigo yo. Y me dice, pero ¿para qué? Pues si vamos a estar los dos solos. Y yo le dije, no, bro, anda con un amigo por si acaso. Y le dije, ya, y fue con la amiga y yo con mi compañero de trabajo. Ya, me conoció a mi amigo, ya. Se pusieron a conversar, todo la todo, y yo también, ahí los cuatro conversando, besitos por aquí, besitos por allá, todo la todo. Ya, y pasó lo que pasó, pues. ¿Pero en la casa de ellos? ¿Ellos dos o tú con la Laura? No, pues, los cuatro. ¿Cómo los cuatro? Los cuatro, pues yo con la persona que iba a conocer y mi amigo con la amiga. Y después, ¡cambio! No. Ya, cada uno con la suya, digo. Claro. Respetando ahí, pues. Ya. Estábamos en la casa de ellos, todo la todo, y más encima está loca por lo lejos, pues. Las dos pololean y viven cerca, son vecinas. ¿Ya? Ya estamos, métale ahí, poniéndole bueno. Y llega el pololo, la loca. ¡No! Y empieza ya a gritar, mi amor. Y la loca dice, ¡oh, llegó mi pololo! ¡Ya llegó mi pololo, loco, ya! Y a mí nadie dice que era soltera. ¿Ya? Y me dice, ¡oh, llegó mi pololo! Y yo le dije, ¿ya? ¿Y qué querés que le haga yo? Y me dice, no, pues escóndete en algún lado. Y yo le dije, pero vamos a esconder. Y justo el pololo entra a la pieza y nos ve. Abre la puerta y tira la puerta. Ya nos ve y tira la puerta fuerte. No. Y después entra a la pieza de al lado, a la de la suegra. Y entra a la pieza de la suegra y ve a mi amigo con la amiga. No. Y la amiga de esta loca es la cuñada de él. Ay, el loco empezó a picar a choro con nosotros. ¿Y vos qué? Tratando como de vestirte y te vas al lado, ¿o qué? Claro. Y ahí nos agarramos a combo. El loco sacó un palo, me puso un palo en la espalda. Todavía ando con dolor a la espalda porque me vine para la pega. Y mi amigo ahí, éramos dos, así que entre los dos le tuvimos que golpear porque era medio maceteado, grande, y nosotros somos flaquitos. Y ahí tenemos que esperar entre los dos a tirar por ahí y pegarle, bro. Ya, hasta que al final la loca ya me llamó y me dijo, ay, déjate la mezcla en la casa, ahora mi pololo no me quiere ni ver. Ay, ay, qué querido, le dijiste vos. Y más encima, ahí me llama mi polola cuando yo estaba con ella, bro. Y yo no le contesté, se me espantó mi polola, todo. No, papito, mire, ¿sabe qué? Si es que esta cosa iba a ser piola o no iba a ser. Entonces, a esta altura, si zafaste, te comiste solo un palito. Vaya de callado y no aparezca más por ahí nomás. Esto es Amémonos a Escondidas. Se trata simplemente del corazón. ¿Sabe? Es un amor prohibido, mi confesión. Pues desde que el primer momento en que la vi, ajá, tus ojos te dijeron que era para mí. Te juro, amigo, ya no puedo ocultar. Ella tiene su hombre y un mujer y está en mi velar. Chale, caiga por el suelo. El Imperio Records. Tranquilo, amigo, eso pasará. De ti depende, solo hay que luchar. Lo que tú sientes es amor de verdad. Y con el tiempo ellos entenderán. Porque la vida que llevas no es real. Son dos personas buscando la felicidad. Que no te importe todo lo que los demás dirán. No sufras más. Tu corazón va a la maja. ¿Sí, con quién hablo? Con Pastelero. ¿Pastelero? Sí, Pastelero. Wey, entonces, pastelero. ¿A tus pasteles? Esa onda, y, ahí voy a llegar. ¿Y qué edad tiene Pastelero? La edad de Cristo. No. Justamente la edad de Cristo. Yo no vi esa película, ¿cuánto sería eso? 33 añitos. 33 años. Yeah. Uno por minero. Ajá. Ajá, ya, ¿y? Vale. Bueno, resulta que este fin de semana que pasó, ¿cachai? Andaba de cumpleaños. ¿Cómo? Y resulta... ¿Cómo que te duró un fin de semana el cumpleaños? No, el día sábado andaba de cumpleaños. ¿Ya? Y resulta que yo en esta vida, yo lo he hecho de todo. Gracias a Dios, nunca me ha faltado... mujeres en esta vida. Yo soy hombre, como dice, bien recorrido sexualmente. ¿Ya? ¿Sí? Ahí tenido lo tuyo, digamos. Sí, vos. ¿Ya? Y porque yo digo, mi ley es más adelante, la herramienta, la digo, igual. Tiende a gastarse, vos. Esa onda. Tiende a gastarse la dura, ¿eh? Ya, no, tiene su fecha de caducidad, como así. Caduca. Hay que mandarle a la revisión técnica. Pero ya, el hijito no se puede, ya. Ahí. Ya, entonces vos dijiste, tía, mientras funcione la vamos a ocuparla. No, y a ocuparla bien, a todo morri. Ya. Ya, bueno, he hecho de todo en esta vida, como te digo, ¿cachai? Y este fin de semana andaba de cumpleaños. Ah, todo esto ya andaba chantado ya, porque yo soy... ¿cachai? Estoy casado. Ah. Tengo dos hijos. Por eso me chanteo. No me chanteo del todo, pero así de a poquito. ¿Ya? ¿Cachai? Y resulta que este fin de semana... dije, ¿qué hago? Estoy de cumpleaños, los 33 años... ¿cachai? Ya esta fecha ya uno comienza a recoger los pasos y algo. Ya. Y bueno, entonces me meto al internet a ver qué pesco, vos. A ver si hay una minita, ¿cachai? Y en eso me salta una página de esas páginas media cochinona que se meten así, se filtran. Ya. Caen así como del techo, caen. ¡Pah! Pero espera, sí. Todo esto a escondidas de tu mujer y tus hijos, digamos. Sí, obvio, ella andaba afuera, andaba solito. ¿Ya? Después de la pega. Eran como las 3 más o menos. 3 de la tarde. ¿Ya? Y resulta que me meto en la página de internet. ¿Y picó o no picó? Y lo primero que se me sale a la vista es una página de estas cochinas. Pero era de transexuales, ¿cachai? De travesti, pura de esas cuestiones del otro equipo. ¿Ya? De como el quinto equipo ese, ¿ya? El quinto equipo, obvio. ¿Ya? Ya, po. Y resulta que dije, ¿y esto? Y dije, intrusivo un poquito, ¿cachai? Y me meto y ya, mira, más o menos las profesionales, po. ¿Y qué hacía ahí mirando? ¿Qué, tú así como que te gustan los travestis? ¿Una cosa como así? No, pero me llamó la atención, ¿cachai? Ver esos cuerpos dibujados lápiz, ¿cachai? Porque hay también. Ya. Y bueno, entonces, pesco y aparece el número de la tipa, ¿cachai? Se ofrece, tipa profesional y tanto. Y la llamo, compadre, a ver, digo, ¿cómo se la va a hacer loco una de estas locas? No hay ahí. Y la llamo y dije, ya estoy aburrido. Entonces, algo te tiene que gustar, po, care loco. ¿Vos creí? Teo. Y no, nada más, simple curiosidad, nada de nada. ¿Ya? Ya, entonces la llamo a esta mina. Dije, ay, ¿cuánto hay para ir? Me dijo, ya, bo, ¿cuántas lucas? Ya, bo, ¿en qué tomamos? Y pasó lo que tenía que pasar, ¿cachai? Yo le incursioné a ella, o a él. A todo esto era un brasileño, una brasileña. ¿Pero qué, era hombre o era mujer? Era hombre, tenía su cosita, bo. Ah, pero espérate, entonces te metiste en esa, papito. Sí, pues si yo, no, pues si ya de la mira ya, toda la experiencia que he tenido, ¿cachai? Me he tenido con puras mujeres, he tenido en mi estadía, compadre. Oye, menos mal que ya estáis recogiendo los pasos, papito. Estoy empezando, compadre. Ya, espérate, ¿qué? ¿Te gustó? Pues claro, me gustó incursionar en la loca. No, loco, cuando terminé, la loca. La loca. ¿Ya? Y cuando terminé, ¿cachai? La loca me dijo, ya, pues, papito, ahora me toca a mí. Volteate nomás de ahí. Ah, te dijo, me toca. Sí, pues. Dije, ay, ¿qué me metí? Y compadre, la pensé y dije, una raya más. Y dije, ¿qué le hace? No te puedo creer que te di... No, te puedo... Es que ya está aburrido ya de tantas minas, ¿cachai? Bueno, obviamente si que me ponen a otra mina, ¿cachai? Yo le voy a darle, ¿no? Ya. Ya, voy a darle entonces, dije yo. ¿Ya? Mi compadre me hizo morder la almohada. Oye, pero papito, ¿y qué? ¿Y la llama para contarla, ¿eh? Sí, pues, si no tengo ni una talla en contar en mi vida, pues. ¿Y te, a la final, espérate, ¿y te gustó? ¿Qué te pareció? No me gustó nada, pues, esos pasteleros de pasteles, pues. No, si andaba como 3 días con hielo ahí donde... En la cueva del bandido, compadre. Claro. Andaba así con cubo ahí en el... ¡Qué no, buena! Ya, y después llegó tu... Oye, espérate, y después... Llegó tu mujer y con esa misma boquita le dijiste, hola, mi amor, feliz cumpleaños. No. Oye, que soy lanzado, loco, te pasaste. Sí, o sea, no, yo no estaría, compadre, yo ya me chatearon las mujeres. ¿Y ahora te gustan los hombres? No, compadre, después de eso, no. ¿Cómo no? Nada que ver, pues. Pero si acabáis de decir que te chatearon las mujeres, estáis contando que vino un travesti y te lo puso en la casa, papito, quiere decir que el paraguas algo se le dio vuelta, así que... Está bien, pues, uno, aunque sea para el cumpleaños que te guste, pues. Esto es travesti. We'll be right back.